Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y como siempre muy contentos de tener proyectos nuevos y en esta ocasión pues tenemos ya a un proyecto que ya lo habíamos escuchado ahí en el tercera edición de Histeria Femenina hace chorrocientos años, nada, no es cierto, pero sí, como hace como dos meses y nos llamó mucho la atención este proyecto puesto que era, como ustedes recordarán, Histeria Femenina es un festival donde pues la gran mayoría de las voces son mujeres. Y ahí hay un movimiento que está comenzando y que bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Pero bueno, me gustaría que se presentaran para que la gente que nos está escuchando en este momento sepa de quiénes estamos hablando. Bueno, nosotros somos Canela, yo canto y toco el piano, mi nombre es Junoe. Yo soy Asael, soy el baterista, percusionista, bailarín y no sé qué más me está poniendo a hacer esta chica, pero aquí andamos tocando y tocando. Y bueno, pues, ¿qué les parece si para que la gente empiece a escuchar su material, nos vamos con esta canción que se llama Casa en Ruinas? Y bueno, si gustan hablar un poquito de ello, rápidamente. Bueno, pues, Casa en Ruinas, a lo mejor si escuchan la letra puede sonar un poco como a que habla de amor o de que se rompió una relación amorosa, pero realmente la canción habla de cualquier tipo de relación, ya sea amistad o de trabajo, que sin que te des cuenta, por no hablar las cosas o por no querer arreglar como pequeños detalles, al final termina rota e inundada y ya no hay manera de regresar porque ya borraron todos los caminos, ¿no? Como se siguieron de frente ignorando cosas, se acaban las relaciones. Y obviamente eso me pasó. Entonces, pues vamos con esta rola que se llama Casa en Ruinas. Recuerden, estamos en Música Híbrida con Canela. Perdimos la llave. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Canela. Y pues ya saben que estas preguntas clásicas en todos los programas, ¿por qué el nombre y por qué con K? ¿Qué onda con eso? Bueno, originalmente el nombre pues ya lo tenía yo, Noé, porque estaba tocando con otro amigo suyo. Y pues bueno, se decidieron llamarse Canela porque hay una experiencia ahí medio rara con Yunue, de que tuvo envidia de un amigo suyo que se había llamado Azafrán en las redes sociales. Y dijo, yo quiero ser Canela, y pues le puso Canela. Entonces, le puse la K por puberta, o sea, porque era como que ahí se ve más cool. ¿Qué onda con estas letras? Realmente estamos hablando esta canción de Casa en Ruinas, la estaba escuchando. Y sí, efectivamente, me parece un tema como un tanto oscuro, ¿no? Esto de las grietas, esto de los sueños encallados. ¿Y qué onda? ¿Canela sigue pensando en el amor como lo pensaba ahorita que mencionabas en la época puberta? ¿Ambos creen todavía en ese amor pubertino? La verdad es que yo estoy en contra de escribir canciones de amor. Bueno, no en contra, pero me da mucha flojera escuchar que las canciones de amor dicen las mismas cosas de la misma manera y así, y me aburro mucho. Entonces yo evito ese tema porque no tengo la suficiente creatividad todavía para realizar una canción que yo diga, me encanta y habla de una manera diferente. Y me gusta, creo que hay muchísimos temas en la vida que vale la pena cantar y hablar, y yo trato de buscar como esos temas que a mí me llegan. Y pues con el amor la verdad es que nada más tengo una canción y no me gusta. Entonces yo lo evito, hasta que no tengo una canción que diga, wow, dice las cosas como yo las quiero decir. De hecho, hay una canción a la que le tengo muchísima envidia, pero terrible, que es la de Calle 13, que se llama Muerte en Hawái. O sea, esa hubiera sido mi mejor canción de amor escrita en la vida. Después de esa ya no hay canciones de amor para mí. ¿Y qué onda contigo? ¿Tú cómo vas con ese aspecto y con ese concepto del amor? ¿Existe el amor? Bueno, curiosamente yo soy así como que lo opuesto. En cuestión de composición, nada más me salen canciones del amor. Pero lo bueno es que aquí no compongo. O sea, bueno, ahorita no he escrito letras porque así como que no se me ha dado, ¿no? Y la verdad, siento que ya hay muchos lugares donde encontrar canciones del amor, desamor y todo. Todas las demás bandas hablan de eso. Entonces, a donde te pares siempre van a hablar de amor y desamor y problemas y yo quiero ser más que el otro y así, ¿no? Entonces, tratamos de encontrar como que otros puntos en la vida que hay igual de interesantes y se pueden explorar bastante bien. ¿Se podrían considerar como una banda semi-oscura? Yo creo que semi-muy intensa. Más bien. Sí, no creo, porque nuestra raíz no es como, ay, la tristeza y la depresión y así, sino un poco como las cosas realistas. A lo mejor, nada más. O sea, también tenemos canciones esperanzadoras, como Descalzos o Inevitables. Más bien es como un poco realista, creo. ¿Cuál sería el género en el cual ustedes se podrían manejar? ¿Cuál es la onda? ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo se empiezan a manejar en la cuestión de darle forma a las letras? Darle forma a la propia canción. Pues mira, básicamente lo que estamos haciendo es, primero estamos tocando porque nos gusta, no por la necesidad de tenemos que vivir de esto. Obviamente, pues qué bueno, ¿no? Que sería que ya seamos millonarias, ¿no? Claro. Digo, bueno, sí, digo, pero qué bien sería que ya no, o sea, nos fuera muy bien y todo. Pero afortunadamente todavía la música para nosotros es diversión. Y es algo bien interesante porque, por ejemplo, yo antes tocaba en bandas de rock, así rock más o menos más pesado y todo eso. Y esto ya me llevó a otro lado que jamás había explorado de mí como artista. Entonces empecé a experimentar con fusiones como de polka, como de jazz, un poquito de música como siquiera. Entonces ya al unirlo ya con la música de Yunue y todo, se está logrando como una fusión bien interesante. No se me hace como algo así todavía que hemos explorado al 100%, porque apenas estamos, como quien dice, acoplándonos, pero más adelante yo creo que ya vamos a lograr como un sonido único que pues nos caracterice y seguir componiendo más canciones, pero pues ya van como sobre un solo color, ¿no? De la combinación de las percusiones con el piano, los efectos de piano, las voces y todo eso. Entonces, siento que estamos experimentando bien y pues no estamos cayendo como en quererle copiar otras bandas ni nada, sino que esto lo estamos haciendo simplemente porque nos están haciendo así. Como que la onda es que dejamos que las canciones sean. O sea, si la canción suena un poquito más popera, más al pop, si es un poco más folk, más al folk, si suena un poco más cirquera, oscurona, para allá. O sea, realmente no sabemos qué género seríamos, simplemente somos el género de las canciones. ¿En qué momento surge Canela? ¿En qué momento dijo ya me voy a llamar así, aparte de toda esta connotación de la onda adolescente? Y ya como una cosa, supongo que seria. Pues fue en el 2010 que yo empecé a componer empecé a arreglar las canciones con otro chavo y estuvimos entrenando, ensayando como año y medio, y grabamos un primer LP que tenía 11 canciones. Y de hecho es una onda parecida, pero yo la escucho mucho más pop y mucho más como dulcecita el sonido. Pero obviamente todas las relaciones llegan a su fin, como en Casa en Ruinas. Sí, de hecho sí. Y justo después de que sacamos el disco, como que nuestra relación musical ya no funcionaba. Él es muy talentoso y yo pues estaba como también haciendo rolas, y nos deshicimos, y de ahí surgió realmente Canela desde el 2010. Yo dejé un año de tocar como por mi duelo clavado de músico, y ya justo en el 2013 encontré a Sael. Entonces realmente Canela surgió en el 2010 como proyecto de vida. Es duro ser músico, sobre todo con cuando de repente eres una chica y en un ambiente en que todavía el machismo y todas estas cosas nos rodean. Es difícil. ¿O qué es lo más difícil? ¿O qué sería lo más difícil, más bien? Lo más difícil es que te paguen. Bueno. Es lo más difícil. O sea, yo disfruto muchísimo lo que hago y creo que es, lo que hacemos, y es como un trabajo de paciencia y de estar, o sea, enamorado y loco y medio tonto de estar en lo que estás haciendo. Porque es un trabajo como, trabajas de lunes a domingo y el avance lo puedes ver micrométrico, pero bueno, te la pasas súper bien y es lo único que quieres hacer en la vida, ¿no? Y de realmente de difícil, creo que al contrario, creo que es más fácil, porque como te ven como chica y no hay mucha gente, no hay mucha chica como, bueno, sí hay mucha, pero digamos que en el medio independiente no es tan fácil, creo que te abren más fácil las puertas, son como un poco más, como que llamas un poco más la atención, ¿no? Creo, pero no lo he visto así como que rudo. ¿Cómo les fue y cómo fue su perspectiva en la cuestión de histeria femenina? Me gustaría hablar porque cuando veo a Canela, pues estabas ahí acompañando a Junoe en este proyecto de Canela. Y no eres niña. Ay, pero soy... ¿Tú cómo ves de repente este colectivo que pues trata de buscar la voz de las chicas en este proyecto, en donde, ya lo comenté hace rato, ¿no? Donde de repente polulan un montón de grupos de varones, y no porque digamos que sean malos, sino porque de repente se pierde esta escena de mujeres. Bueno, lamentablemente en el país todavía seguimos siendo como muy... nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Decir así, bandas de rock, hombres y cosas así. No es el primer movimiento que veo de chicas de música independiente, pero lo que me gusta mucho que se junten. O sea, ya no es si son chicas o si son a todos los que les gusta vestirse de negro, no sé, lo que sea. Pero el chiste es que se unan. Lamentablemente, a veces en el ambiente musical, entre bandas, a veces se tiran un poco. Dicen, ay, estas cuates no tocan feo y así, ¿no? Se critican demasiado. Y en lugar de apoyarse, he visto, por ejemplo, en Guadalajara hay muchas bandas que se apoyan así fuertísimo, y el ambiente en el rock en Guadalajara está creciendo bastante. En México siento que poco a poco como que estamos aprendiendo a dejarnos esa envidia y comenzar a apoyarnos. Entonces, eso estuvo bien padre. Al principio yo tenía como la duda de que igual y nos limitaban el entrar con ellas para tocar por el hecho de que yo iba a estar ahí, pero no, se abrieron muy bien, nos apoyaron, y eso me interesa más porque dije, bueno, si es algo que entre mujeres, como dicen, se están cuidando, se están ayudando para crecer, pero no se cierran a si traes a un chavo no puedes tocar con nosotras porque somos envidiosas, o sea, sino que sí, vente, o sea, Están tocando, traen ganas, láncense, o sea, aquí estamos para echarles la mano. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente rola que se llama De Cabeza? Así que, a ver, háblanos un poquito de esto. Bueno, esa es mi canción favorita de la vida que he compuesto. Creo que me define mucho, se me hace como una rola muy divertida, que tiene como muchas imágenes. Y bueno, tiene una sorpresa en el coro, que siempre me da mucha risa lo que sucede cuando escuchan como el último coro de la rola, no les voy a decir qué. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad, me encanta. ¿Sí? Está en su idioma secreto. Bueno, pues les dejamos esto y regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida con el grupo Canela. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Canela, aquí muy divertidos, la verdad es que son muy sonrientes. Oye, esta parte de esta canción, ¿qué idioma hablas o qué demonios estás haciendo ahí? ¿Qué demonios estás cantando? Me parece intuir lo que estás haciendo, pero a ver, mejor explícanos qué es lo que pasa ahí o lo dejamos así. Como la canción habla de estar de cabeza, de estar al revés, lo único que hice fue cantar el coro leído de derecha a izquierda. Entonces, es el único chiste. Así se lo pueden aprender y se darán cuenta que eso dice. ¿cómo salir en la vida? ¿Cómo quitarse estos penares, estas penas de repente? ¿Cómo resolver nuestra vida cuando está de cabeza? ¿Cómo resolver nuestra vida cuando está de cabeza? Pues es que no sé, o sea, pues siempre... Bueno, por ejemplo, yo en mi vida siempre he estado cambiando como de norte a sur y así cada 5 minutos, entonces ya no sabes ni para dónde le tiras, ¿no? Entonces llega un momento en que te acostumbras y dices, pues ya donde me lleve, o sea, y si te sientes que no encajas, pues sigue caminando, o sea, algún día vas a encontrar a alguien o algo, no sé, algún lugar donde, pues sí te vas a hallar o alguien te va a decir, ah, mira, sí, sí vas por acá. Y es lo que en cierto modo también mucha gente está buscando, dice, la gente quiere ser como única, original y todo eso. Y cuando por fin lo logran, se sienten solos así porque, ay, soy diferente a todos. Pues es lo que querías, ¿no? Entonces, pues qué padre. Entonces, yo siento que está bien. ¿El mundo está de cabeza, Canela? No, yo creo que cada quien tiene su suelo y su cielo. O sea, cada quien tiene su universo. Entonces, realmente, nadie está de cabeza. O sea, lo único que te puede hacer sentir de cabeza es que tú no estés de la manera en la que quieres estar. O sea, conforme a tu piso y a tu cielo, ¿no? Entonces es lo que yo creo. Al fin y al cabo, yo siempre soy cero perfumada. Y creo que no existe un mundo, sino existen 20 billones de planetas, ¿no? O sea, cada quien tiene una realidad diferente. De hecho, mi pregunta siempre es cero perfumada. Es si el color rojo que yo veo, los colores que yo veo, son los mismos que tú ves. Y yo creo que no. Que ni siquiera los tonos de los colores son los mismos. Si partimos de ahí, cada quien tiene una traducción del mundo como súper diferente. Y todos estamos de cabeza. O de pie. Entonces todos tenemos una percepción del mundo. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería el de Canela? Pues, a veces, ¿cómo dice? A veces negra y a veces rosa. Pues, para mí, el mundo es un gran lienzo en blanco donde puedes crear todo lo que se te ocurra. O sea, para mí mi gran pasión es la creatividad. Y yo lo único que veo cada vez que me levanto son opciones para hacer. O sea, hacer desde... de ser como persona, o crear cosas, o ayudar, o generar, o lo que sea, como crear. ¿Cómo se inicia cada uno de ustedes en la música? ¿En qué momento Asael dijo, voy a dedicarme a esto? Mira, estuvo bien chistoso porque, pues, digamos, cuando estaba en secundaria, llevé como clases de música de la clásica flauta dulce, y odiaba la música, o sea, no me gustaba. Pero, ya acabando la secundaria, unos amigos me invitaron a una banda de rock, y empecé siendo bajista, y de ahí, pues yo no sabía ni cómo, de qué se trataba, ni nada, y pues ya les dije a mis papás me apoyaron y todo, y comencé la banda, y justo cuando comencé la banda es cuando dije, ah, cañón, esto me está gustando, y empezaron a llegar los sueños de, pues, querer llegar a estar en un escenario, pues, realmente a vivir de esto, ¿no? Y, pues fui de esos que se apasionaron y se quedaban 2 horas en el ensayo y aparte en mi casa ensayaba otras 3 horas y así, ¿no? Hasta que traía callos en los dedos y así. Y dije, pues esto es lo que a mí me gusta. Y pues lamentablemente, pues no siempre, como quien dice, con la primera banda con la que tocas es con la que te quedas. Entonces, pues pasé por muchas bandas, hubo muchas decepciones y todo eso. Ya después encontré por fin una escuela de música y que enseñara lo que quería aprender. Y pues de ahí ya empezamos a seguirle, ¿no? A ya dedicarnos a esto. Oye, ¿y cuáles serían esas decepciones? Pues es que mira, muchas veces tú llegas y traes un sueño, ¿no? Bien fuerte y dices, ah, quiero llegar a hacer esto y vamos a lograrlo y así. Pero como es un equipo, una banda es un equipo, no siempre todos traen la misma visión que tú. Entonces no todos le echan las mismas ganas y cosas así, entonces te empiezas a decepcionar de gente de que, oye, no manches, yo siempre llego temprano, traigo todas mis cosas, no salgo a ningún lado por comprarme equipo, por mejorar mi sonido, me esfuerzo un chorro, yo soy el que cargo en los tocados, cosas así, y al final, pues ves que los demás no le echan las mismas ganas y dices, ¿sabes qué? Pues no se da. Entonces terminas con una banda, entras así, y después de 5 o 7 bandas, te dan ganas de tirar la toalla, pero de repente pues vuelves a escuchar a alguien y dices, ah, cañón, mira, no, sí le voy a seguir dando y le voy a seguir dando y así. Entonces realmente tengo, pues, ¿qué te gustará? 17 años picando piedra. Entonces, si me hubieran dicho desde el primer día de que formé, digamos, la primera banda, que me iba a tardar 17, 20 años, pues la verdad, pues nadie se lanza. O sea, todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mejor estudio, como dicen los papás, ¿no? Una carrera normal y me pongo a ser licenciado o lo que sea, pero... Cuando ves a los artistas de la tele y todo y te dicen, ¿sabes qué? Tengo picando piedra 30 años y hasta ahorita estoy logrando mi sueño. Dices, oye, sí, entonces sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena toda esa lucha, y pues ahorita estamos en ese transcurso. Junoe, ¿en qué momento también se decide por la música? ¿En qué momento empieza a aprender? ¿Cuáles son tus primeras experiencias en ese sentido? Y después de, pues ya, dedicarte a esto seriamente, ¿no? Pues cuando mis papás me amarraban al piano, ¿verdad? ¿En serio? Me obligaron a estudiar música. No, obvio no. No, pues todo mi historial comenzó, cuando yo era muy chica era muy cristiana, y en los grupos cristianos, ya no soy cristiana, no se preocupen. Pues es la onda musical es como muy fuerte. Y obviamente todos los chavillos de mi edad, pues era como desde los 10, 11, pues era lo cool era estar en el grupo de la música. Entonces de ahí como que me empecé a meter, y mi hermana cantaba, mi mamá también, entonces como que ahí luego tuve ahí como un amigo obvio que también estaba en la música. Ya se casó. Es que bueno, secreto. Y me enseñaba batería, y luego que empecé con el saxofón, y así, y la verdad, bueno, yo tuve como, siempre la música me encantó, pero con esta onda de no lo estudies porque te vas a morir de hambre, pues estudié ingeniería industrial un año, diseño gráfico un año, hice un examen para la escuela de chef, y dije, no, pues lo mío es la música. Y ahí sí me amenazó mi papá, me dijo, esta carrera si la acabas. Entonces ya la acabé muy bien, y de ahí ya empecé a darle a la música de lleno. Perdón, ¿por eso te viene el video en la cocina o qué onda con ese video? ¿O eso era otra cosa? No, es que tengo un amigo que se llama Teo, que lo amo y lo adoro, sí. Que es como un proyecto. Y cuando me dijo, oye, queremos hacerles una entrevista, dije, hay que hacer algo diferente, porque como ya nos han tomado entrevistas en el lugar donde ensayamos, dije, pues otra cosa. Entonces nos ocurrió meternos en la cocina por la onda de que es la canela en la cocina, la. O sea, ahí la quisimos hacer. ¿En verdad? Y ya, o sea, fue nada más como para hacer algo diferente. Y creo que salió divertido. ¿Y qué es lo más...? Bueno, hablemos del demo, de lo que estamos escuchando. ¿Cuándo empiezas a producirlo? Estas rolas que nos enviaste. ¿Cuándo se empiezan a producir? ¿Dónde las graban? ¿Qué onda? Mira, las canciones, Junoe ya las tenía. Y a mí me dio la oportunidad de empezar a trabajar con ellas. Empezamos como por eso de octubre, ¿no? Más o menos, con sus respectivas vacaciones de diciembre y todo eso. Y ya nos metimos a estudio en enero. Fue cuando empezamos a grabar, sí, ¿no? Fue en enero cuando empezamos a grabar. Y la grabación fue así en 2 días de volada. Porque las canciones salieron, pero así, rapidísimo. Lo grabamos en el estudio La Miscelánea, que es súper, súper bueno, unos súper cuates. Sí, la verdad sí se los recomiendo, ese estudio es muy bueno. Trabajan muy bien, tienen muy buen oído, y nos gustó mucho cómo trabajaron con las canciones. Porque no fue nada sencillo, ya que como no tenemos un bajista, es bien difícil ecualizar y todo eso sin ciertas frecuencias a lo que todo ingeniero está acostumbrado. Y nosotros pues queríamos como que otro sonido y así, entonces el ingeniero nos entendió muy bien y nos echó la mano y todo quedó muy, muy, muy, muy bien. ¿Canela va a continuar así como dueto o si de repente como que si piensan que se extienda en el proyecto de meter más instrumentistas? Pues no estamos cerrados, en un principio somos nosotros dos, pero sí queremos como en otras tocadas o que sean un poquito más grandes o que sean especiales, sí invitar a gente. O sea, yo soy fan de que a lo mejor experimentes con un banjo o con un acordeón o con un contrabajista o que a tu amigo le encanta tu canción. O sea, soy fan, una orquesta sinfónica. Sí soy fan de compartir mi música. Y si alguien llega y me dice, oye, hice un mix de tu rola en reggaetón y sigue súper padre. No, en reggaetón le diría que no, pero sí otro estilo. Pero otro estilo, pues sí, o sea, no estamos cerrados. Funcionamos muy bien de dos, es una banda muy sencilla y nos llevamos cool, pero si hay opciones, se nos ocurre jugar con algo, digo, es música, nadie se muere, ¿no? Dice que en reggaetón no, pero si fuera Calle 13, no, hombre, le entregaría el disco completo con todo y todo. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola, que se llama Descalzos? Y regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida con Canela. Llegas. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al proyecto Canela. ¿Y qué onda? ¿A poco le guardas rencor al reggaetón? A ver, ¿qué onda con eso? A ver, ¿de plano si el reggaetón es muy mala música o qué piensas? ¿O qué rollo? No, sí me gusta el reggaetón, pero lo que me choca son sus letras tan sexosas. O sea, me marean. Digo, ¿neta no se les ocurre algo más? Pero, por ejemplo, Calle 13 es otra cosa. Ajá. O sea, Calle 13 es, por ejemplo, ese, según yo es reggaetón, ¿no? Calle 13. O manejan el reggaetón. Pero tienen letras súper inteligentes que proponen, que además tienen como una crítica social, que te hacen pensar, que dicen cosas reales, ¿no? Entonces, eso me gusta. Pero cuando se clavan en mueve tu culo, mueve tu culo, mueve tu culo. Ay, digo, ay, ya. Dios santo. Culo es flores en japonés. Es cuando no me gusta. O sea, como que digo, ay, Dios santo. Se quemaron el cerebro. Pero por ejemplo, en cuestiones de Molotov, igual de repente era así como muy... ¿Qué piensas también de estas letras? No, esas no me molestan. O sea, si tienen como una propuesta y un trasfondo y tienen como una raíz, me gustan, ¿no? Igual y no las puedo poner porque me alteran y no me ponen como muy de buen humor, pero sí me gustan, ¿no? Se me hacen letras inteligentes. Más bien eso, que tengan como inteligencia las letras. ¿Cuál sería un buen escritor? Ustedes que ya están involucrados en esto. De letras. ¿Y qué sería una buena canción? Digo, es un buen ejercicio, ¿no? Claro. Pensar esto. ¿En qué momento ustedes dicen, pues este cuate me gusta o esta chica me gusta porque hace esto? ¿qué serían los buenos elementos para una buena letra, más allá del ritmo? Bueno, yo soy muy clavada con la onda de las letras. Amo la literatura y amo las letras, amo escribir. Y hay un grupo que se llama Vetusta Morla, que es español, que tienen una fuerza como de rock, como enojado, pero sus letras te hacen muchísimas imágenes, hablan de cosas súper diferentes y tienen un sincretismo, creo que se dice, no sé cómo, pero la onda es que cuando la melodía y la letra es una, o sea, van como súper al parejo. Esta banda me encanta, o sea, como que yo digo que sus canciones son buenísimas porque todo es como un mismo universo y las letras proponen muchísimo. Y la otra, que es como mi mamá en la composición, se llama Regina Spector, que también tiene eso y tiene como la magia en sus melodías, que hace lo que quiere. O sea, sube, baja y nunca pierdes como la emoción con la rola. Y además te habla de lo que sea, desde un divorcio, desde pedirle a Dios, desde que alguien se encontró una cartera perdida. Tiene como miles de temas alrededor, dichos de una manera increíble y sin miedo a hacer melodías como le vengan, como le nazcan. ¿Cómo ustedes lo resuelven? ¿De qué te alimentas? ¿De qué se alimentan ustedes para hacer letras para el proyecto de Canela? No sé, bueno, ahorita, por ejemplo, aquí en este proyecto, pues yo no hago letras, pero siento que es muy importante, pues primero así como, pues estar como más educado, ¿no? El saber las cosas, el saber cómo dar una idea clara. Eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? Que le falla a muchos artistas. Y de ahí cómo plasmarla. Eso nos pasa, por ejemplo, mucho también en la música, y eso nos ayudó también bastante para hacer la música, ¿no? Como ya los dos ya estamos un poco más estudiados y todo, ya hablamos el mismo idioma, ya es más fácil que lo que suena en la cabeza lo podemos bajar. En la escritura siento que es lo mismo. O sea, si sabes conducirte con palabras, pues es mucho más fácil que puedas expresar todas tus ideas o tus sentimientos y todo. ¿Sería la canción también como una especie de cuento? De repente hay canciones que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué tan difícil de repente se vuelve como autores cuando escriben una canción? ¿Qué es lo más difícil en ese sentido? Creo que lo más difícil es la primera línea. El primer verso es lo más difícil para mí, bueno, cuando yo compongo. Como que yo casi siempre lo que me sucede es que encuentro un concepto. Por ejemplo, en Descalzos hablo de que nunca te equivocas. Ese es mi punto centro. Y sí, siempre busco qué es lo más importante que quiero decir en la canción, y eso lo voy a decir en el coro. Y todo lo demás es la historia que me tiene que llevar a que entiendas por qué te voy a decir eso en el coro, ¿no? Y ya dentro de ahí voy haciendo como la estructura. Obviamente muchas veces, si hay frases que me fascinan, pues puedo sacrificar tanto la melodía o sacrificar el orden que quiero poner si siento que esa frase está justo diciendo lo que yo quiero. Pero sí tienes que buscar como un hilo conductor para que digas algo y digas lo que quieres decir sin que suene como repetitivo o que no expliques lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, cuando están ya integrándose en el trabajo de hacer las rolas, ¿tú qué encuentras en la música de Canela cuando te presenta de Junoe, cuando te presenta esta rola? Oyes, mira, acabo de hacer esto. ¿Hay comentarios agrios? ¿Hay buena crítica? O decirle, ah, pues sí, me late y ya está ahí. ¿Cómo se presenta así? ¿Cómo se da ese trabajo colaborativo entre ambos? Mira, fue, para mí, la verdad, fue algo muy, muy chistoso porque nunca había tocado con alguien así. O sea, era, su personalidad es muy distinta a la personalidad que ha tenido la gente con la que he tocado, sobre todo en cuestiones de vocalistas, o guitarristas, cosas así, otros instrumentistas que son, su forma de ser es muy, muy distinta. En el caso de Junoe, yo tenía como en cierto modo como el miedo de a ver si le gusta lo que hago, ¿no? Ella también cuando empezamos a tocar, pues de repente me, así como que nos conocimos y dijo así como que, ay, a ver si no sale metalero este cuate, o a ver qué hago, ¿no? Entonces, lo que me ayudó mucho fue que así como, ¿sabes qué? Me dijo, hazle lo que quieras a las rolas, ya las escuchamos y vemos a ver qué le ponemos, qué le quitamos y a ver cómo va, ¿no? Y afortunadamente le gustó todo lo que, con lo que estoy colaborando. Lo que me gustó mucho también fue que me empezaron a llegar como sonidos nuevos a la cabeza. Ahorita estoy experimentando con, por ejemplo, con rítmicas con tap, estoy metiendo lo de armónica, por ejemplo, bueno, como baterista y todo eso, nunca había metido como a tocar ya en vivo o algún instrumento melódico o algo así de ya más armónico, y ahorita pues ya comienzo a manejarlo, entonces trato de hacer como atmósferas, a tratar de complementar la música y sobre todo a complementar la idea que es lo que quiere expresar. Entonces siento que eso es lo que para mí en lo personal ha sido como un reto que no ha sido difícil, me ha gustado bastante y sobre todo me ha como retroalimentado como músico. Por cierto, ¿en qué momento se conocen? ¿En qué momento dicen, ah, mira, vamos a armar esto? Sí. Ah, pues es algo súper chistoso. Yo estaba como armando mi proyecto y para una tocada en unas sesiones por internet y me faltaba baterista. Y Asael me había escrito unas semanas antes diciéndome, oye, llegué a México, no sé si te acuerdas de mí, yo estudié en Fermata. Yo la verdad no me acordaba de él. Estudié en Fermata, no sé qué, pero si sabes de alguien que necesite baterista. Y yo, ah, pues sí. Entonces yo pensando en que yo necesitaba baterista, ya así de, oye, ¿y tienes algún video? Digo, para que sepa qué tocas y cómo tocas y te pueda promover, no sé qué. Y me dijo, no, pues no. Entonces yo entre mis amigos empecé a preguntar, ¿se acuerdan de Asael? ¿Alguien ha visto a Asael? ¿Cómo toca? Y nadie. Entonces cada vez se acercaba más la fecha para que yo tocara y no encontraba baterista, porque los que ya conocía como que dije, no, o sea, no les gusta lo que hago, no vamos a embonar. Y entonces dije, ni modo. Le dije, a ver, oye, fíjate que te gustaría tocar en 15 días conmigo. Me dijo, sí, nada más que estoy en Acapulco. Cuando fue la megatormenta que todo el mundo estaba ahogando, él estaba. Le dije, no, pues, olvídalo. No, y súper lindo. No, de verdad, mándame las canciones, me aplico. El domingo estoy ahí, era como miércoles. Estoy ahí, mañana me voy a formar para tomar el avión, no sé qué, y el domingo ensayamos. Y yo, neta, pues, no te preocupes. No, sí, súper lindo, súper aplicado el muchacho. Entonces ya le mandé las canciones, dije, ay, a ver, por favor, Dios mío. Y dicho y hecho, hizo la cola el jueves como 40,000 horas. Tomó su avión, llegó a México y el domingo, súper aplicado, estábamos ensayando. Y ya, de ahí ya surgió la amistad y todo el show. ¡Ay, es que padre! Ya sé, súper loco. ¿Por dónde lo conociste yo? ¿En internet? Él sí se acuerda de mi enfermata, pero pues, pero yo no. Pues que éramos cuatro mujeres enfermata, pues ya. No, o sea. No, eran seis. Ah, sí, no, te creas. No, sí, lo que pasa es que es como en todas las escuelas, ¿no? O sea, van haciendo como bolitas. Y ella se juntaba con una bolita y así, y pues sí, de repente llegamos así como incluso hasta coincidir en clases y todo eso, pero yo me juntaba con otros cuates con los que tocaba. Entonces, pues éramos otro mundo dentro de la misma escuela, pero estábamos en otro lado. Entonces, por eso. Pues qué padre, qué feliz y qué extraño encuentro. Internet, tormenta, inundaciones y todo eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente? Sí. Bueno, un avión. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Que se llama, a ver, preséntenla ustedes, ¿no? A ver. ¿Cuál? Monstruos. Ah, Monstruos. Monstruos es una rola buenísima, les va a gustar. Imagínense, bueno, nada más para darles así como que una introducción a esta rola. Imagínense que son niños, están en su cuarto, se acaban de despedir de sus jefes que ya les dijeron, buenas noches, apaga la luz y todo el rollo. Y no, déjame la luz prendida, tú apágala. Y de pura casualidad tienes unas botellas con unos monstruos o duendes o algo así. Y dices, bueno, están tapadas, estos están bien ahí. Apagas la luz y de repente, como con la luz de la luna o algo por el estilo, te das cuenta de que las botellas ya no están tapadas. Y dices, changos, ya se me escaparon. Y empiezas a oírlos. Entonces ahí es donde empieza la rola. Pues ahí está. Recuerden, estamos en Música Híbrida con Canela y les dejamos con esta rola que se llama Monstruos. Guardo un montón de monstruos embotellados que de vez en cuando aparecen a un lado. Van creciendo lentos, se alimentan, me invaden. Otros los ignoro, se deshacen, se salen. Aparecen de repente en los huecos más oscuros. Desarmada, me rodean, me recuerdan la condena. Bajo el suelo, sobre el techo, en mi closet me están viendo. Veo las huellas, se acercan, no hay tiempo, me envenenan. ¡Corre! Si te intentan asfixiar, si te van a atropellar. ¡Corre! Si los puedes engañar, si hay manera de escapar. ¡Corre! Que no te vuelvan a espantar. esconden un millón de miedos entre sus ojos. A veces no los miras hasta que te derriban. Otros te sonríen, te seducen con tratos. Unos como sombras te persiguen sus olas. Aparecen de repente en los huecos más oscuros. Desarmada me rodean, me recuerdan la condena. Bajo el suelo, sobre el techo, en mi closet me están viendo. Veo las huellas, se acercan, no hay tiempo, me envenenan. Corre, si me intentan asfixiar, si te van a atropellar. Corre, si los puedes engañar, si hay manera de escapar. Corre, que no te vuelvan a Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Canela y después de estar aquí como charlando de temas así oscuros, profundos, a veces hasta podría ser deprimentes un poco, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan tomado la entrevista hoy y también verlos y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar a escucharlos en vivo, así que pues toda la banda que nos escuche, pues trate de seguirlos. La verdad es que el proyecto me parece interesante en la cuestión de que están proponiendo. Es un grupo atípico, puesto que nada más lleva percusiones, piano y voz y letras, y creo que hay una construcción ahí bastante interesante que ustedes deberían de escuchar y de seguir. Y ya en estas pláticas, porque lamentablemente ya es el último bloque, se ha pasado así como rapidísimo esta plática, me gustaría que platicáramos así rápidamente. El artista necesita necesariamente a los medios comerciales, a las redes sociales para poder publicitarse. ¿Cuál sería el gran problema ahí cuando el artista inicia, sobre todo en proyectos como ustedes que están dando a conocer su material y que lógicamente no se puede a la primera vez ingresar a emisoras comerciales? Mira, realmente, como dicen todos, o sea, todo el mundo, tanto que tengas un servicio o un producto, lo que sea, todos al final somos un producto, ¿no? Entonces hay que comercializarlo y hay que entrar a medios de comunicación, hay que venderlo, hay que hacer publicidad. Al final la gente lo tiene que consumir, ¿no? Estamos en una sociedad que de eso se trata, de consumir cosas. Entonces, para un artista sí es muy importante entrar a medios masivos de comunicación, porque es la forma en que mucha gente se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y ya toma la decisión si le gusta o no. Si le gusta, pues ya va y lo compra. Si no le gusta, pues a lo que sigue, ¿no? Y así es como se va. En esta ocasión, por ejemplo, ahorita los medios de comunicación en México están algo cerrados. Porque, bueno, están bastante cerrados. Pero afortunadamente todavía contamos ahorita con una herramienta muy importante, que es el internet, lo que son las redes sociales, lo que es... Todavía son libres. Esperemos que así sigan. Y es algo que está ocasionando un boom muy importante. Algo que, por ejemplo, a mí me está impresionando es cómo antes, por ejemplo, el internet y la televisión eran mundos completamente distintos, ¿no? Y ahorita me estoy dando cuenta de que el contenido de la televisión está basado al internet. Es increíble cómo ya programas de la mañana o programas de entretenimiento están sacando cosas de YouTube, están sacando cosas de Twitter, están sacando videos virales, están sacando ideas, están sacando aplicaciones, todo eso. Porque la gente ya está dejando de ver la tele y está volteando a ver el internet. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Entonces, como todavía el internet es nuestro, podemos llegar a ocupar un espacio importante si nos aplicamos bien. Entonces siento que sí hay posibilidades de, sin tener que caer a los medios masivos de comunicación como es el radio, la televisión y así, los medios impresos, se puede ya hacer algo. Ya ha habido, como quien dice, artistas que han crecido por ese medio sin necesidad de disqueras, sin necesidad de nadie. O sea, más que, pues, órale, métanse a su computadora, háganse un videíto, grábense, súbanlo y a picar piedra con la gente y órale, dale like y compártelo y enséñale a tus cuates que hay más música, que hay más artistas. Y así es como la gente te va a ir descubriendo. Entonces, como esto ya es algo mundial, ya no tienes ni fronteras, ya no tienes nada. O sea, es simplemente, pues es el internet, yo siento que es el medio masivo más fuerte ahorita y afortunadamente está a favor del músico. Y como proyecto independiente, ¿cómo va el disco? ¿Va a salir un disco? ¿Cómo lo están preparando? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué onda? ¿Para cuándo sale? Si es que sale, ¿cómo va ese proceso? Porque sí, desafortunadamente es algo muy, muy lento, difícil. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo están planeando eso? Pues justo, hoy fue a salir a la maquiladora. Nuestra onda es sacar 500 discos. Realmente no buscamos hacer negocio de los discos. Es una, ahora sí que es nuestra tarjeta de presentación para podernos mover, para mandarlo a festivales, para mandarlo a lugares. No buscamos como un negocio. Y el disco lo vamos a vender en las tocadas. Ahorita estoy checando una página de internet que también te hace entregas. Y bueno, ahorita, hoy por hoy, las rolas ya están en iTunes y en todo tipo de canales de música. Ya están las bandas, las canciones. Y aún si la gente nos escribe y dice, oye, por favor, no tengo manera de pagar tus canciones o lo que sea, se las mandamos gratis, porque realmente lo que queremos es que se escuche la música, ¿no? Y el disco es como promocional. El disco se va a llamar Canela Sónica, porque de hecho vamos a hacer una transición hacia ese nombre, porque nos gusta más. Entonces, ella es Canela y yo soy Sónico. Ah, no, no es cierto. No tenías que ser Sónica, mija. Sónico. Entonces, el disco se llama Canela Sónica, tiene 6 canciones, 5 de las nuevas y un como bonus track que ya yo había grabado hace como 2 años. Y pues ya, el arte nos encantó y estamos como muy emocionados por tener a este pequeño en nuestras manos. ¿Cuándo saldría ya, si todavía no tienen fecha? Yo creo que como en un mes, más o menos, porque nos falta como hacer el último trámite con la maquila y ya que lo empiecen a maquilar. Entonces yo creo que como en un mes, y de hecho tocamos el 26 de septiembre en el Péndulo y yo creo que ahí lo podríamos como anunciar y a vender y todo el show. ¿Es fuerte, es doloroso el parto con este pequeño bebé que van a tener? Pues creo que va a ser cesárea, ¿eh? Ah, te creas. No, pues la verdad ya estaba muy esperado, ya lo queríamos desde febrero, ya lo estábamos así como casi todavía no acababan de mezclar el disco en el estudio y nosotros ya quiero el disco, ya lo quiero llevar y obviamente en el estudio te dicen, "No lo enseñes todavía porque no está terminado, no está masterizado, no está tal." Y todo así como con ganas de decirle a todos sus cuates, miren lo que acabo de grabar y todo eso. Entonces, sí te cuesta trabajo, sí cuesta mucho trabajo, como mantenerlo un poquito oculto. Pero estamos muy emocionados. Pero, en cuanto salga, no, hombre, lo vamos a presumir como si fuera que... No sé. ¿Algo? Pues es que es nuestro hijo. Yo estoy muy emocionada porque siento que como que estas canciones me gustan mucho más. O sea, hay una onda con el músico que tú escuchas cómo te quieres escuchar y estas canciones tienen eso. Entonces, yo estoy muy emocionada. ¿Quién les produce el disco y quién están? No sé si quieran como integrar a algunos o agradecimientos ahí de gente que haya estado o toda la producción corrió a cargo de ustedes. Michael Jackson antes de morir estaba dedicando a nuestro disco. No, la verdad es que lo hicimos en fa, como queremos que fuera algo. Sí, se va a ir súper, súper acá, mafufo, pero que fuera como orgánico. Que la gente nos escuchara en vivo y escuchara el disco y fuera lo mismo. Entonces realmente no hubo productor como tal, nosotros lo produjimos. Uh-huh. Y obviamente los chavos del estudio, Daniel Langarica y Álvaro, ay, se me olvidó su apellido, bueno, Álvaro. Ellos fueron los chavos que nos ayudaron como a darle toques de estética bonitas al sonido y de hacerle como ondita al audio. Pero realmente fueron las canciones así como van. ¿Y dónde los puede conseguir la gente? No sé, correos, Face, todo eso. Sí, bueno, Facebook es Canela Music, en SoundCloud es Canela-1, porque ya nos lo habían ganado, en YouTube es / Canela Música, Twitter @ Canela Music, y en iTunes estamos como Canela, estamos en Bandcamp, en Fandalins, en todas esas redes ahí estamos. Entonces ahí, y si nos quieren buscar en mail es canela con K, @live.com. Sí. Pues no me queda más que agradecerles por esta entrevista, por esta agradable charla con ustedes. No pensé que fueran tan amenos. Tan platicones. Y eso que nada más tomamos agua, porque hubieran salido las chelas y aquí nos quedamos 5 horas. Sí, hola. Pues muchísimas gracias, la verdad. Y pues bueno, recuerden, estamos en Música Híbrida. Aquí tuvimos el agrado de entrevistar a Canela. Y nos vamos a ir con la última rola, que se llama Superhéroe. Es una canción nada más como para que, bueno, es que estoy medio trabada el cerebro, pero la onda con Superhéroe es una canción que hice para como para esta onda que muchas veces te limitas por cosas que debes o tienes que cumplir porque así es el ciclo de la vida o así te han dicho, y al final no, o sea, tienes todos los poderes en tus manos y todas las oportunidades, todas las opciones para hacer lo que se te hinche la gana, ¿no? O sea, tú puedes crear como tu superhéroe. Pues ahí está, recuerden, esto fue Música Híbrida, quien condujo el programa, Orlando Canseco. También recuerden, ahí estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter y creo que nada más, porque no estamos como que muy en todos. Pero bueno, les dejamos con esto, muchas gracias y nos vemos. Así que Canela, por favor. Muchísimas gracias a Música Híbrida por habernos invitado, fue un gusto y un placer, no son ustedes, soy yo con mi memoria de pez. Y espero que les guste el proyecto, espero que algún día nos vayan a escuchar. Y bueno, que si van a una tocada, paguen la entrada, porque de eso realmente vivimos. Así es, así que apoyen a bandas independientes, escúchenlas, pues cuando les agrade algún proyecto, pues ahí tratar de reproducirlo, de compartirlo ahí entre toda la banda, y pues ya saben. Así que nos vemos para la siguiente emisión, igual nos vamos de vacaciones, si no hay programa para la siguiente semana, pues ya saben, andamos por ahí dando la vuelta. Y nos vemos, hasta luego, chao. Sentir pequeña, le he quitado a mis pies los mitos que me robaron fuerza, tirado sin pensar la fecha y lugar de caducidad, cortado a la mitad todos los muros que hay, cerrando caminos. ¿Quién dijo que ya era tarde para vivir, para llegar? Espacio para un sueño más. ¿Quién dijo que ya no hay vuelta atrás para volver a empezar? Lo dijo quien no sabía que yo soy un superhéroe. Que me enterran pasos, me he vuelto huracán para tirar mis prejuicios necios, parado el reloj para transformar mis recuerdos negros, me puedo reiniciar, volver a inventar 1,000,000 de veces. ¿Quién dijo que ya era tarde para vivir, para llegar? ¿Quién dijo que no hay espacio para un sueño más? ¿Quién dijo que ya no hay vuelta atrás para volver a empezar? Lo dijo quien no sabía que yo soy un superhéroe que va a atravesar todas las puertas que le quieran cerrar. Con rayos X puedo mirar lo que nadie quiso encontrar. La kriptonita no me puede parar y bajo el agua puedo respirar.